no preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a dos chicas de red. No es matar a policía. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Para esto le llamo yo un buen show. Clásica. Un programa de Radio Crash. Guion y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Buenas tardes, bienvenidos aquí a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas. Hoy hacemos el último programa de esta segunda temporada. Y bueno, hoy tenemos muchos invitados aquí en el espacio aquí que tenemos. Tenemos a unas niñas maravillosas. Tenemos a Jairo, que es responsable de un programa que hay en Crash, que se llama Finejavia. Bueno, dime, sigue, vamos para allá. Buenas tardes, dices bien, Enrique, porque a pesar de que son las 10, todavía es de día. Estamos en el día siguiente de San Juan y por ahí vamos a empezar el programa. Vamos a hacer un programa de noche de verano para despedir la temporada. Entonces primero damos la bienvenida a Inés. Inés, bienvenida. Buenas tardes. Inés, ¿estás ahí? Sí. Ana, ¿estás ahí? Hola. Sí, son las niñas que ponen voz a nuestra sintonía. Y Jairo, compañero de la radio. Buenas noches, bienvenido Jairo, gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Especialista en cine, hoy vamos a hacer un programa muy variado. Entonces empezamos con la mejor música para describir una noche de verano, que no es otra que El sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Thank you. música. Escuchábamos precisamente la obertura, que bueno, creo que es la mejor manera para abrir el verano y desearles a todos nuestros oyentes que en estos dos meses que vamos a estar sin ellos, su verano esté lleno, todas las noches sean de ensueño. Esta es una obra, es uno de los comienzos más fascinantes de la música sinfónica, sobre todo teniendo en cuenta que Mendelssohn la compuso con 17 o 18 años. Esto es algo realmente increíble. Y la, bueno, el descriptivismo que tiene, la manera en la que sugiere esa atmósfera de ensueño, de la, lógicamente basada en la... Esto es música incidental para la obra de Shakespeare, para la obra teatral de Shakespeare. Hay un momento después en la abertura, en el scherzo y en varios momentos más que describe el momento en el que se convierte en burro. Entonces hace un motivo musical que recuerda el rebuzno del burro y demás. Es una música increíble, poblada de duendes y de hadas y de magia. Y de electroduendes. Y de electroduendes. Yo estuve dudando entre poneros esto y poner, claro, San Juan tiene una de las músicas también más fascinantes de la historia de la música, que es La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. Pero al final, poniendo esto, matamos varios pájaros de un tiro, porque así satisfacemos a religiosos y a laicos. Y además, no olviden que Mendelssohn fue el que redescubrió a Bach, y en particular sus pasiones, y por ello he escogido esta versión, que es de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, que fundó precisamente Mendelssohn. Y aquí estaba dirigida por uno de sus titulares más longevos, que fue Kurt Masur, que creo que recientemente fallecido. Bueno, pues empezamos el programa así. El programa de hoy cierra nuestra segunda temporada ya. Y esta segunda temporada empezó de una manera un poquito triste, porque perdimos a tres insignes músicos en la región: Juan Carlos Cadena, Olga Semusina y Roberto, trompista, no recuerdo el apellido. Los tres de la OSPA. Y luego más recientemente, Ana Rosa, pues estudiamos música en el conservatorio, René de Coupeau, etcétera. Un sinfín de gente muy, muy valiosa. Pero luego hemos tenido también muchas alegrías, y yo creo que lo más genial que hemos tenido esta temporada, estarás de acuerdo conmigo, Enrique, han sido los invitados. Sí, hemos la verdad que un sí. Un montón de invitados, muy singulares, por razones muy distintas. No, hemos... aparte, que quedó muy claro que somos unos zánganos. Esto. Sí. Somos unos auténticos zánganos, porque el programa nos lo hacen siempre ellos, ¿no? Sí. Y hace un poco escandaloso a veces, ¿eh? Y a mí me ha prestado mucho traer a gente muy experimentada, ya de edad avanzada, que bueno, que son muy humildes, pero que son los que más cosas tienen que contar finalmente, ¿no? El programa que tuvimos con los Vicentes, con Vincente y con Vincenzo, fue buenísimo. Y vamos a aprovechar hoy para saldar también deudas que tenemos por ahí pendientes. Entonces, tuvimos una invitada que, como no pudo venir en rigor a la emisora, le tuvimos que hacer la entrevista fuera aquí, y todavía no habíamos emitido su entrevista, que es Sabina Puertolas, una súper soprano, que nos hizo una entrevista muy, muy simpática. Entonces, vamos a escuchar esa entrevista, que la tenemos grabada desde hace varios meses. ¿Quieres decir quién es? ¿Quién entrevista? ¿Quién hace el guión? Por favor, dilo. Ah, sí, sí. Es importante. De aquella entrevista, el guión lo hizo Inés y la locución la hizo Ana. Pues para que ya verán estas chavalas el futuro que tienen en los medios, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, va a tardar un poco esto, ¿eh? Porque esto, bueno, fue con el móvil la grabación, y bueno, espero que esté, que salga bastante bien. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos el típico problema de los electroduendes, que decía antes, hablaba yo de ellos, que son unos personajes que nos han acompañado continuamente. Entonces, un segundo, venga, amigos, que voy a esto, lo voy a arreglar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, encantada de conocerle. Igualmente, cariño. ¿Con cuántos años empezaste a cantar? Pues yo creo que tenía 8 años cuando mis padres me llevaron a una escuela de jotas, y de allí pues hasta los 40 y alguno que tengo cantando. ¿En qué ópera te lo pasaste mejor? Uf, en todas, porque es que me hacen bailar, me hacen travestirme, me hacen de todo encima de un escenario, entonces me lo paso muy bien en todas. Hasta ir en moto me hacen ir. ¿Qué disfraz te gustó más? ¿Qué personaje me gustó más? ¿Dónde me disfrazaban? Sí. Pues no sé, quizá el último. Bueno, en Londres hice un Così fan tutte donde tenía una peluca pelirroja que no pegaba nada conmigo, pero era muy, muy divertida. Muy divertida. Y tenía que bailar encima de una barra de bar. Fue muy divertida. ¿En qué ópera hiciste más amigos? En todas las óperas hacen amigos. Otra cosa es que sean conocidos y que sean después se conviertan en amigos, amigos. Pero sí, tengo amigos en todas las óperas. ¿Estuviste en algún coro infantil? Sí, con 8 años en la escuela de Jotas. Que tengo una anécdota que yo creo que entré en septiembre, octubre, principios de curso en la escuela de Jotas. Y en Navidad se hacía una especie de concurso de niños y la escuela de Jotas se presentaba con los niños que estábamos en la escuela de Jotas. Y era mi primera vez en público y se me olvidó la letra. Y era a dúo con un chico de la misma edad que yo. Se me olvidó la letra y la primera estrofa siempre la cantamos las mujeres y dije la la la la la hasta que entró él y ya se me ocurrió la letra. Pero la la la la la, yo no, nunca me paro. Yo puedo decir cualquier otra burrada, pero nunca me paro. ¿Cuál es tu ópera favorita? Ay, no sé. Todas. Te gustan todas, ¿no? Sí, porque en todas me divierto. ¿Qué día es tu cumple? Hoy. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Qué sorpresa! ¿Cuál fue tu primera ópera? Ah, sí, La Serva Patrona. Es que tenía 16 años, una cosa así, un desastre. ¿Qué teatro de los que has visitado te ha gustado más? ¿De los que he visitado? ¿Sabes lo que pasa? Que soy muy positiva y en todos me los paso muy bien. Y aunque haya habido algún momento... O sea, me gustan todos. Claro. Además, un teatro de ópera está dentro de una ciudad y todas las ciudades tienen algo que es bonito. Si no es la gente, es algún edificio, o es la comida, o es la luz, o... Todos los teatros tienen algo importante e interesante. Sí. ¿Conocías Gijón de haber actuado allí? Sí, porque yo canté Carmen hace unos años en la Plaza de Toros. Y aparte mi marido es de Mieres. O sea que Asturias lo llevo muy dentro. Me encanta Asturias. ¿Te gusta algún idioma en especial? Aparte del castellano, el francés. El italiano y el francés. El italiano es mi segunda lengua y el francés... cantar en francés es muy bonito. Tiene mucho charme, mucha sensualidad. Sí. ¿Tocas algún instrumento? Tocaba el piano, pero hace muchos años ya que como no toco. Mi hermana. De hecho lo tengo como porta fotografías en mi casa porque solo lo abro para quitar el polvo. Ya me gustaría tener tiempo, pero entre la familia, lo que tengo que estudiar para mi trabajo y tal, no saco tiempo para tocar. ¿Te gusta algún instrumento en especial? Ay, pues algún instrumento que me guste. Quizá el sonido de la flauta me gusta mucho, el de la guitarra española, no sé. ¿Tienes hijos? Sí, uno de 13 años, en plena adolescencia, maravillosa época. Ya la pasaréis. Despídete, Ana, despídete. Gracias por venir. Ha sido un verdadero placer. Bueno, como veríais, ¿te ha gustado Ana la entrevista? Me ha de verdad encantado, de verdad. Me lo he pasado súper, súper bien. Vas a ser una gran periodista. Gracias. De nada, cariño. Bueno, estaba interrumpiendo a Ana, como veríais. Ana lo hace mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que está repitiendo, no pasa nada, ¿eh? Que corto y bueno, está. Bueno, Como veríais, Ana, lo que quise decir, lo hace mucho mejor que yo. Que yo hoy empecé el programa hasta nervioso. La palabra cinefagia no me salía. Pues estaba Jairo mirándome diciendo, es que este hombre... Cinefagia se las trae. Se las trae, es un hombrecito un poco extraño. Bueno, hoy también, como decimos el verano pasado, el verano es para los niños. y para las bicicletas. Entonces, también aprovechando que ya no tienen cole, las hemos traído aquí, les hemos dedicado este momento. Sabina también. ¿Cómo? David, tú explica por qué están aquí nuestros queridos compañeros de Cinefagia. Precisamente, claro, es verdad. Claro. Jairo y nuestro otro compañero, Borja, bienvenido también. Vamos a hablar un poquito de cine. Pero antes vamos a escuchar a Sabina, claro. No, vale. No hablando, sino cantando. Tenemos un aria de Alcina de Händel, cantada por ella, maravilloso. Pues por supuesto, deja de buscarlo como siempre, que yo aquí estoy, aquí en los mandos, que todo el mundo sepa cómo, pues bueno, nuestros oyentes habituales ya se han dado cuenta que no soy meducho en estas labores. Que no, desgraciadamente no pueden verlo nuestros oyentes, pero vaya presencia que tienen en escena aquí, sí, Sabina. Sí, es impresionante. Yo no la conocía y la estoy viendo ahora, sí. Aquí, madre, tengo que verlo, bueno, más, porque madre mía. Tiene justa fama esta chica. Esto era es un vídeo de YouTube que se emitió en Mezzo, me parece, ¿no? Pone por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, bien, pasamos a otro tema que dejamos colgando. Hicimos un programa hace no mucho con Miguel Mingotes, dedicado a la mar, y ahí cometí una omisión imperdonable, que fue, no me acordé de la música, hablé de la música acuática de Händel, pero no me acordé de la música acuática de la bassa music de Telemann, que es un compositor que además nunca hemos puesto todavía aquí, lo cual es una gran injusticia. Creo que nunca lo hemos puesto. Pues yo soy fan de él, ya lo sabes. Pero refleja, ya, pero es que además refleja lo que pasa con Telemann en general, que es un compositor, fue un compositor extraordinario y muy prolífico, probablemente el más prolífico de la historia de la música, pero no se programa mucho, y nosotros aquí, pues dando ejemplo, tampoco lo hemos hecho. Entonces vamos a poner, para complementar el programa acuático del otro día y para invitar a toda la gente a que se bañe, la música acuática de Telemann, que está inspirada en acontecimientos del puerto de Hamburgo, con los barcos y las entradas y demás. Bueno, pues vamos para allá. Esto es el principio de la abertura. Hay una suite completa con un montón de danzas, algunas con nombres muy pintorescos. Es una música fantástica. Doy las gracias a Clara Sánchez, locutora de Radio Clásica, obetense, que tiene un programa fantástico sobre para los niños, que es este año, que se llama Crescendo, que queda todavía uno, es los sábados por la mañana, van a hacer el último este sábado, y el otro día lo dedicaron precisamente a Telemann. Lo estamos escuchando en casa, hicieron el chiste aquel que hacía yo de joven, de Telemann, el hombre de la tele, que les hace mucha, a los niños les hace muchísima gracia. Gracias, Clara, por recordarnos a Telemann y recordarnos esta música en particular. Por supuesto, nosotros nos vamos en verano, pero en Radio Clásica sigue emitiendo 24 horas al día. ¿Y Radio Clásica? Pueden, hay algunos programas que cambian de temporada, entre ellos este Crescendo, pero evidentemente pues la parrilla sigue muy interesante. Otro fleco que tenemos por ahí, vagamente relacionado con el mar, las habaneras. Nos preguntó el otro día Miguel Mingotes si había habaneras en la música clásica. Por supuesto, ya dijimos que había muchísimas, pero mi habanera favorita de la música clásica es la siguiente. Entrando música. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, Maria, Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Nos mandan de nuevo a cortar ahí. Hay mucho bacalao hoy, Enrique, para cortar. Bueno, esto es una habanera de libro y es música clásica, aunque lo conozcamos por una película previamente musical. Y esto nos lleva al meollo del programa. Queríamos hablar de un libro en el cual se habla, entre otras muchas películas, de West Side Story. Y además hoy viene a cuento por un montón de razones. Es un libro sobre cine, se habla de música también. Además, el título es Un piano suena mejor cuando se ha tocado. Y el autor, uno de los editores y el autor que más capítulos escribió, es precisamente Juan Alonso, que se celebró ayer su santo, le dedicamos el programa también, y además fue invitado nuestro, fue uno de nuestros primeros invitados, precisamente, el filósofo lo llamábamos por aquel entonces. Después, y nuestro último invitado fue Pablo Huerga, que es el segundo autor que más capítulos del libro escribió, que escribió 5 capítulos. Pero tenemos aquí una persona que ha escrito un capítulo, bueno, de ese yo escribí, libro. Por favor, dilo ya. El de West Side Story. Entonces, bueno, pues vamos a dedicarle unos minutos a esta gente tan querida y a este libro en particular. Por eso tenemos aquí a nuestros compañeros de Cinefagia, para que nos cuenten todo lo que quieran sobre la música clásica en el cine, West Side Story en particular. Jairo decía que tenías unas sabrosas anécdotas por ahí sobre West Side Story, ¿no? Que quería contarnos. Sí, si queréis os hacemos un poco la introducción de lo que fue la casualidad de descubrir el libro, porque yo estaba un domingo leyendo la prensa y de repente vi la copia del libro, la presentación. Ajá. Entonces le hice una foto y dije, de esto tenemos que hablar en Cinefagia. Sí. Entonces me lo guardé y el lunes siguiente hablamos de ello. Ajá. Y luego encontré a David. Sí. Y David me dijo, si yo participé sí, allí, sí, si sí. Además tal. Entonces claro, todas esas casualidades, nosotros hablamos en Cinefagia del libro sin saber ese vínculo bien. Que había con nuestra radio. Pero eso tenemos que decir a ellos entonces, a los editores, porque el programa que hicimos con Pablo lo colgaron luego ellos en el podcast, lo incluyeron en el Facebook. Además, sí. Ellos son muy activos, ¿eh? En redes y sí. Tal, están... Sí, sí. Así que nada, eso. Yo nada más que vi el título y vi un poco de qué iba y sobre todo me gustó mucho que fuera escrito coralmente. Claro. Que por supuesto hablará de 51 capítulos, 28 autores. Exactamente. Esto parece Asterix y Cleopatra. Dice, no sé cuántos litros. Eso habría que haberlo metido también. Los litros de cerveza. De cerveza, ¿eh? Invertidos para escribir este libro. Y nada, bueno, encantado de las películas que se hablan, sobre todo bueno, la selección que hay, que nos gustó mucho. Sí. Y bueno, el enlace ese con la música, al final nos presta que todos los programas de Radio Crash, al final, de una manera u otra, acaben enlazados siempre. Sí, hombre, está sin claro. Sin quererlo, ¿eh? Además, esta gente, cada libro que escriben, pues hacen muchas presentaciones y en todas intentan incluir música en directo. Lo cual, bueno, pues también les honra, evidentemente. Y bueno, pues la editorial es fantástica, es una iniciativa ejemplar. Y bueno, es un poco para... Ellos son a la edición lo que Radio Crash a la radio, ¿no? O sea, es una empresa... Sin ánimo de lucro. Es una ruinosa forma de vida, como decía. Ahora perfeccionada, como decía Saruman, ¿no? Sí, nosotros a veces lo decimos en Cinefagia, es soltar información sí. y recibirla a la vez sí, y sí. sin querer ningún beneficio. Sí, nada sí. más que, bueno, el placer de descubrir cosas y enseñárselas y mostrárselas sí. a la gente. Bueno, pues además en la última presentación estuvo Pachi Poncela también, otro de nuestros invitados, que además estabas tú el día que vino Pachi, ¿no? Sí, estaba yo aquí enfrente de él, se me caía la baba viéndolo. Sí, es que Pachi da, con Pachi da gusto. Y nos aparte del otro día está en la presentación, cantar I Feel Pretty, lo que oyen, Pachi pretty. Poncela se siente pretty consigo mismo. Pues no se mira en el espejo, amigo. No se mira en el espejo. Oye, ¿te acuerdas cuando lo vimos? Y nos contó también, bueno, con su erudición característica, una serie de curiosidades sobre la película. Una de las que a mí más me llamó la atención es la siguiente: que una de las partes de más famosas de la música, una de las partes más famosas de la música de la película está basada en esto. Un segundín, si aquí estoy aquí, opa. Tardamos un poco, sabes tú que siempre estamos igual, ¿eh? Siempre entra el vídeo y entra tarde. Con una cara más mala ahí en la pecera. Esto que escuchaban es el comienzo del tiempo lento adagio, segundo movimiento del quinto concierto para piano Emperador de Beethoven, dirigido por Bernstein a la Filarmónica de Viena, su orquesta fetiche, y tocando Christian Zimmermann. Bueno, pues ahora escuchen esto otro. Bueno, un buen ejemplo que hemos puesto hoy, ¿eh? Esto es el Somewhere de West Side Story y es un verdadero calco de este concepto. Que, por cierto, hay una película que vosotros conoceréis que es Matando a Nixon o algo así, Matar al presidente Nixon, Un grano de arena, ¿cómo es? No me acuerdo ahora. ¿Sale el actor sin Penn este, o Sean Penn, o como se diga? Sean Penn, sí. Pues hay un momento en el cual está haciendo un speech el que habla de que los granos de arena y tal, y está sonando esto, está como hablando, dirigiéndose a Bernstein, y está sonando precisamente algo. Tiene algo que ver con el asesinato del presidente Nixon, no recuerdo el título Nixon. De la película exactamente. ¿O será Kennedy? No, Nixon. Nixon contra Frost, ¿puede ser? O el intento, no sé, no me acuerdo. El intento, que yo sepa, no. Ya lo... El asesinato de Richard Nixon, es la película. Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo es el título? La película se llama El asesinato. El asesinato de Richard Nixon. El asesinato de Richard Nixon. Pues, todo esto gracias a Pachi Poncela. Bueno, ¿y qué más nos contáis vosotros sobre West Side Story? Me decías que tenías por ahí anécdotas picantes. Ah, por cierto, perdonad, antes la versión de María era la original, era José Carreras cantando el tema de María. Sí, bueno, la verdad es que West Side Story adapta esta obra de Shakespeare y tiene también muchas referencias. Sí que es verdad que originalmente, y antes que hablabas, David, que era como si fuera, tú hablabas para laicos y creyentes, sí, sí. La historia original que se quería llevar a la pantalla era El amor imposible entre dos jóvenes, cuya diferencia era que uno era católico y otro era judío. Vale. Sí. Y además... el protagonista para el que se pensó, que esto siempre nos gusta mucho hacerlo en Cinefagia, ¿eh, Borja? Es pensar que hubiera pasado si el protagonista inicial era Elvis Presley. Toma. O sea, pues hubiera molado mucho, tío. Sí, bueno, también Natalie Wood, que fue la protagonista final, sí. No fue la que tenían pensado en un principio, ¿no? Pues debería ser interpretada por Audrey Hepburn, pero bueno, finalmente la actriz quedó embarazada de su esposo. El también actor Mel Ferrer y se vio obligada a rechazar la oferta por esta buena noticia, ¿no? Bueno, sí. Pues mira, esto... Eso que hubiera cambiado totalmente un poco lo que es la película, ¿no? La concepción. Elvis Presley y Audrey Hepburn, dos personas además, un contrapunto muy... La verdad que no lo veo. Audrey Hepburn, para las chicas que están aquí, es la que canta la de Desayuno con Diamantes. Desayuno con Diamantes. Moon River. Claro. ¿Eh? Y Elvis Presley... Lo visualizáis, ¿no? Todo el mundo sabe que es. Bueno, como pareja, pues, igual sí. Eran diferentes, verdad. También se quería vender un poco eso, sí que eran diferentes. ¿No? Sí. Bueno, pues esto, no, la verdad es que no tenía ni la más remota idea yo. Bueno, pues por comentarles alguna cosita más de la presencia de la música clásica en este libro. Bueno, hay un montón de películas, está 2001 de Kubrick y demás, hay más películas con música de Bernstein, hay una película Manhattan con música de Gershwin. Y luego a mí me llamó mucho la atención, leyendo el índice, la película Drácula, la antigua, la de Lugosi, ¿no? ¿Es esta? La que, el primer Drácula, ¿no? Así, icónico. Hombre, la primera aparece música nada menos que de Wagner, de Tchaikovsky y de Schubert. Yo no, la verdad es que la película, lo confieso que no la he visto, pero me han entrado muchas ganas de verlo. Vosotros supongo que la conoceréis. ¿Y no recordaréis qué piezas en concreto aparecen? No, ni idea, pero bueno. el cine de terror, sobre todo, es muy, muy evocador. Bueno, la música en general es muy inherente al cine, ¿no? Y en otras películas de terror, por ejemplo, yo recuerdo El silencio de los corderos. Ah, sí, no sé si está, sí, ahí sale mucha música clásica. Que, sí. Por ejemplo, a mí me cautivó una interpretación de piano, las variaciones Goldberg, claro, que era lo que sonaba mientras estaba comiendo al otro, es, ¿no? Es una calma muy tensa, pero es una imagen muy potente, sí. Como es el hombre comiendo el cerebro de otro. Bueno, sí, es algo muy, muy... Esa no es para niños, Están mirando con cara un poco de cine. Y suena esa canción interpretada al piano, tan lento, en principio, las variaciones Goldberg. Las variaciones Goldberg, que vosotros sí que la conocéis. Sí. Y me pareció apabullante esa dicotomía entre lo poderoso de la imagen con la sencillez de la y la calidez de la música. Desde luego. Y luego hay una película de la que también se habla en el libro, que es Star Wars, en la cual yo siempre defendí, y estas chicas son testigos, que está muy inspirada, como toda la música galáctica o incluso bélica posterior, está muy inspirada en los planetas de Holst, ¿no? Pero, chicas, esto es verdad, ¿no? ¿Vosotros qué fue lo que descubristeis primero? Primero Star Wars, creo que planetas. Descubrimos los planetas. Los planetas. ¿Y cuando escuchasteis Star Wars, qué dijisteis? Era igual. Pero es que el autor del capítulo sobre Star Wars de este libro, que es... que firma con el seudónimo de Gallota, no sé si vosotros lo conocéis, pues dice: recuerdo sobre todo ese primer plano del crucero imperial deslizándose sobre nuestras cabezas al son de los planetas de Gustav Holst en la magnífica versión del maestro John Williams. O sea, él directamente dice que esos planetas, una versión. Bueno, ahora yo quería hacerles escuchar el principio de Marte, que es el primer número de los planetas de Holst, una obra de 1910, ¿eh? Fijaos que, y lo moderno que suena. ¿Lo escuchamos un poquito? Dices que ahora mismo no oigo mucho por los cascos, ¿eh? Si digo tonterías... Está sonando. Vale. Esto a todo el mundo, que lo, yo creo que a nivel instintivo, emocional, empático, sin saber por qué, nos suena a peligro, a guerra, a amenaza, ¿no? Si me permitís, yo disecciono un poquitín cuáles son los elementos objetivos, que, porque aquí es bastante fácil. Parámetros de la música. El ritmo. El ritmo es un ritmo que produce una sensación de desasosiego porque es un compás de 5x4, es decir, es un compás de 5 partes, que no es un compás habitual en la música clásica y mucho menos en la música popular. Es un compás artificial, antinatural. Da la sensación que falta siempre o sobra una parte. Crea ya ese desequilibrio, ¿no? Que tú, aunque no estés pensando, contando 1, 2, 3, 4, 5, taratatan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Son ciclos de 5 partes. Eso, el cerebro da una sensación de asimetría, de algo inquietante. Después, el timbre. Hay percusión, hay instrumentos de metal, lógicamente, que son muy asociados a toda la temática guerrera, pero incluso los instrumentos de cuerda, que eso sea la parte más sensual, más amable de la orquesta, están tratados de una manera atípica, porque lo que hacen es golpear con... No pasan el arco, no generan un sonido mantenido, sino que golpean con el arco en la cuerda y ni siquiera golpean con las crines, golpean con la madera. Es un recurso que se llama colleño, lo cual es un efecto de percusión. Y es más, sobre todo al principio, que es lo único que se oye, lo que te sugiere es un ruido como de entrechocar de lanzas lejano o algo así. Suena a maderas que chocan realmente, ¿no? Y después, a nivel interválico armónico, el intervalo que se está trabajando aquí, el que se crea en esa célula generadora, es el intervalo de cuarta aumentada, o el tritono, que se llama, que fue llamado en la Edad Media el diabolus en música, porque es el intervalo más lejano según la física, según la acústica. Es un intervalo totalmente artificial, muy difícil de cantar, y por esa misma razón también sugiere esa inestabilidad, esa violencia, ¿no? Entonces, en 1910, un compositor inglés, Gustav Holst, queriendo sugerir a Marte, al dios de la guerra, combinó todos estos elementos. John Williams, en Star Wars, es incluso más conservador, porque utiliza el tritono, utiliza el efecto percusivo, los instrumentos de metal, pero él lo mete en un compás de 4. Hace una marcha estándar. Vamos a escuchar la marcha Vamos para allá. Imperial de Star Wars. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, es igual, pero es un compás de 4, es un poco más sencillo. Sin embargo, hay otra música de la otra gran saga actual de la cinematografía, Friki, que viene a Metrópoli y todo eso, que la música de los malos sí que usa el compás de 5x4, que es la música de los Uruk-hai del Señor de los Anillos. Eso sí que es un 5x4, vamos a escucharlo. Vamos para allá, ¿eh? A ver. Y también se parece muchísimo a Marte. Esto es música guerrera también, evidentemente tiene todos los mismos elementos, un ritmo muy, muy incisivo, muy percusivo, esa interválica muy tortuosa, digamos, que no es una música cantable, pero además este se parece todavía más en el sentido de que es el compás asimétrico también de 5 partes. ¿Nos decíais algo aquí nuestros compañeros cinexpertos sobre la música de...? Sí, bueno, cinexpertos y que todo está en internet también, ¿no? Entonces, sí, cuando tú sabes una cosa, buscas algo y te salen cosas relacionadas, ¿no? Sí que es verdad, estábamos mirando que Marte, el portador de la guerra, no solo inspiró a John Williams, sino que también inspiró a otro de los presuntamente bastante acusados de plagiar, que era Hans Zimmer, ajá, que lo usó para Gladiator. Claro. No sé si Gladiator sale en el libro. No, Gladiator no, pero me consta. No sale en el libro, pero cada capítulo remite a otras tres películas. Uh-huh. Y me parece que es Juan. Claro. Juan, en uno de sus capítulos, remite a Gladiator. Claro, eso es lo que estaba pensando. Es que es un libro, sí, que luego, si tú, como elige tu propia aventura, le puedes crear, sí, muchísimas ramificaciones. Y, sí, por ejemplo, sí, sí, de aquí vas a Gladiator, uh-huh, y estabas hablando ahora del Señor de los Anillos y el compositor James Horner, sí, que preparó una partitura. Cada personaje tenía una estrofa. Es una partitura meticulosamente analizada. Y además, hablando de programas recomendables, por ejemplo, hay un en la cadena SER, antes había un programa que ahora es Sucedió una noche, y antes era Notas de cine. Uh-huh. Y hacen, si los oyentes lo buscan, Notas de cine, El Señor de los Anillos, y analiza toda la trilogía. Ah, pues esto y esto es espectacular, como por cómo todo personaje va ahí. Y eso también es muy curioso, porque nosotros, según la experiencia que tenemos en nuestro programa, de vamos enlazando bandas sonoras con películas y eso, vemos como muchas películas, al final el autor, el compositor, es el más maltratado de todas las, claro, de toda la producción de la película, porque vemos como incluso en grandes producciones, en cuestión de 15 días, tienen que dedicarse para hacer toda la banda sonora completa. Son casos específicos, no es el caso de John Williams, por ejemplo, con E.T., claro, que Spielberg se dice que hizo la imagen a raíz del motivo de John Williams. Ajá, puede ser. Bueno, no es el caso de los editores de este libro, ¿eh? Me consta que tienen un gran aprecio y gran interés por la música de las películas, y de hecho, bueno, la mención, evidentemente, en la ficha técnica de cada película consta al compositor. Y en las presentaciones de los libros siempre se incide mucho en la película, en la banda sonora, quiero decir, aparte del hecho de que uno de los géneros más tratados en el libro es el musical, y mira, en la presentación que tuvimos el viernes todavía se cantó en directo también del Mago de Oz algo, se cantó algo de Desayuno con Diamantes, y se puso la escena de la que canta Marilyn Monroe, el Kiss, en Niágara. Quiero decir que se también escuchamos Singing in the Rain, quiero decir que lo de la música lo tienen muy muy en cuenta siempre. Bueno, nos hablabas de programas de radio. Ya les dije antes que sigan escuchando en nuestra ausencia Radio Clásica, que esperen por la ya se nos acabó también la temporada de OSPA, de OFIL, todas las temporadas, la temporada de la Filarmónica, todo se acaba, pero en verano tenemos un par de citas también muy importantes, la Semana de Música Antigua en Gijón. Y luego, cómo no, los conciertos del Marqués, por supuesto, que este año ya están organizados. Bueno, y el Evaristo Valle tenemos también, ¿no? El Evaristo Valle. Casi me olvidaba. Evaristo Valle ya ha empezado el festival de verano también. Empezó con las Variaciones Goldberg, precisamente, el día 23. No pude ir. Pero creo que no se comieron a nadie mientras sonaba. Y luego ahora cada sábado hay un concierto. Este sábado actúa Jesús Méndez Camacho, que fue nuestro primer invitado. ¿Ah, sí? Violinista tan joven. Y luego el siguiente concierto está dedicado a la música de cámara de Debussy. Los dos siguientes conciertos, bueno. Y en los conciertos del Marqués, pues este año vamos a tener a Andrea Spritzis, ya lo dijimos otro día, orquesta universitaria, un coro de niños, y luego varios conciertos interesantes, quintetos, sextetos, Souvenirs de Florencia, quinteto con clarinete de Mozart, y habrá un concierto dedicado a quintetos de dos chelos de Boccherini, que a Enrique le encanta y está muy a cuento eso en esa zona. Eso va a ser zona. La bomba, eso digo. A Migotes le encantará también, porque era contemporáneo de Jovellanos, el otro día tocamos algo de Boccherini allí en el Museo Casa Natal también. Yo quería aprovechar, si me dais un segundito, que creo que lo tengo por aquí. Bueno, David se levanta. Bueno, si quieres, Enrique, aprovechamos ahora, mientras David prepara eso, a saludar, porque este programa también se va a estar escuchando, David, en Granada. Ah, qué bien, qué honor, porque, qué lujo. Desde hace poco. Pues vayan al Festival de Granada, ese sí que es bueno. Guay. Sí. Puta madre. Tenemos la suerte de que Radio Crash, hay ciertos programas que se escuchan en Radio Almaina, en el 88.5. Ajá. O sea que le mandamos un saludo, bueno, pues, y si tienes alguna saludo granadino sobre. Sí, sí. Si tienes que acudir a Granada, seguro que lo saben ellos también. Perfecto. Ahora que estamos en estos días de fútbol, que a Enrique le afectan mucho, pero a Jairo y a mí no tanto. Bueno, a Jairo también, porque a sí, Jairo también. Yo estuve ahí tenso y animando un poco a Marruecos. Quería leer un texto que pergeñamos hace tiempo ya por aquí, dedicado a los equipos asturianos. Y se llamaba Otra Liga. Decía así: es un hecho, ni el Sporting ni el Oviedo han subido, pero tenemos otros equipos que sí están en Primera División. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Oviedo Filarmonía, el coro de la Fundación Princesa, el de la Ópera de Oviedo y el León de Oro. Resisten la comparación con las mejores escuadras del país. ¿Prueben hacerse hinchas de alguno de ellos? ¿O de todos? Pues aunque haya cierta piquilla sana y jocunda, cuando coinciden en un escenario es para colaborar. Cada coro lo hace habitualmente con ambas orquestas y en las grandes ocasiones estas o aquellos se suman entre sí. La semana pasada en el auditorio con la Sexta de Mahler, nada menos. De hecho, solo compiten cuando organizan pachangas balompédicas. Ahí sí, creo que se dan la del pulpo, que hacen partidos de Ofil contra Ospa y tal, hacen unos partidos muy simpáticos. Se sorprenderán de las ventajas. Las entradas para sus clásicos son mucho más baratas, cuando no gratuitas. Sus coliseos son incomparablemente más cómodos y calentitos que los estadios. Y Jovellanos, Campoamor y Auditorio, bastante más céntricos que Molinón o Notar tienen. Los míster, a los que también echan cuando pintan bastos, son de procedencias más variadas. Ahora mismo, búlgaro, Poleso, Luanquín y Macedonia, respectivamente. La plaza de titular de la OFIL está vacante. Por no hablar de las plantillas, deliciosamente cosmopolitas. Y hay chicas, muchas. Cantantes, instrumentistas, directoras, gerentes. También tienen sus filiales y canteras. Cualquiera puede participar en el deporte musical de base. Y el riesgo de que otro padre te apalice en un concierto de la banda de tu hijo es sensiblemente menor. Así que vete a verlos, escúchalos, apláudelos. Apréndete sus himnos y alineaciones. Compra su merchandising. Exige camisetas y colecciones de cromos. Que salgan en tele, radio y prensa. Y no temas parecer un ignorante. Si te apetece comentar la jugada, hay un lindo repertorio de tópicos a tu disposición. De apariencia, no menos sesuda e igual de infalibles que el fútbol es así. No hay enemigo fácil. Solo 11 para 11. Toma nota. Las violas van tarde. Los violines desafinan. Los metales demasiado fuerte. Las sopranos chillan. Las contraltos calan, los tenores van a su bola, los bajos no se lo saben, el director no marca claro y Mozart siempre es delicado. Ah, y el himno de la Champions, la de fútbol, está copiado de Händel. Muy bien, muy bien, muy bien, David. Bueno, muy pues bien. Muchas gracias. Y para acabar, vamos a volver a nuestro compositor de cabecera, aparte de Sostakovich, que es Papa Haydn. Papaito. Papaito Haydn. Entonces, hay muchas músicas dedicadas a la despedida, a las despedidas, evidentemente. La mayor parte de ellas son muy trágicas. Son estos adiós a la vida de la ópera que mueren. Tosca, Lucio Van Stier. Muere hasta el apuntador. Muere hasta el apuntador. En Aída cantan un dúo final porque los entierran vivos y mientras están enterrados todavía aciertan a cantar un dúo. Aída y Radames es una cosa magistral, la capacidad que tiene. Y pero yo, la despedida más bonita y más elegante y más humorística es el final de la Sinfonía de los Adioses, número 44, creo que es de Joseph Haydn, que tiene una historia preciosa. Es una sinfonía estándar en 4 movimientos, el último es un movimiento rápido, pero se interrumpe y empieza una parte lenta, en la cual, cuando esto se tocó, cuando se estrenó, era la orquesta del príncipe Nicolás Esterházy, que era el patrón de Haydn, que se había ido a su residencia de verano. Se había llevado a los músicos. Y llevaba mucho tiempo ahí. El hombre no volvía. Y los músicos estaban un poco hasta las narices porque es de estar separados de sus familias y demás. Entonces, la manera que tuvieron de decirle que a ver si les dejaba volver a casa era estrenar esta sinfonía en la cual, en el movimiento lento del final, está prescrito por Haydn, que los músicos se van levantando y van abandonando el escenario. Y al final solo queda uno tocando. Y era a ver si se daba por aludido. Vamos a poner una versión que es un YouTube, en el Musikverein, con la orquesta residente, la Filarmónica de Viena, dirige Daniel Barenboim y está muy gracioso cómo marchan. Prueben a verlo porque está muy gracioso cómo van marchando. De hecho, ahora van a oír carcajadas en la grabación que son del público porque se mueren de risa. El director se finge no saber lo que pasa y está mirando para ellos como ¿dónde vais? Y al final ya se sienta con el del violín y le empieza ahí a acariciar y tal. Y acaba dirigiendo solo. Ya no suena nada. Se han marchado todos y él sigue marcando ahí el compás. Bueno, pues nos despedimos de todos. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Borja. No sé si tenéis algo que añadir. Bueno, yo en relación con esto último que acabas de leer, me acabo de recordar a un humorista, no me recuerdo a cuál que seguimos, porque nosotros la comedia y el cine y la música van siempre de la mano. Y eso pensamos. Y el humorista decía que le gustaría mucho que hubiera hinchas, no recuerdo bien si era de música clásica, pero puede ser de teatro, emulando un poquitín. Claro. Pues esas barras bravas y tal. Bien, claro. Esa estrofa ahí tocada, claro. Bien metido el violín, escucha, ahí. Escucha, que es que nosotros somos abonados de la OSPA. Enrique y yo, y Alejandro, que es un amigo de Enrique, Alejandro el patrón, marino, jubilado, que este va y es como un hooligan, va a los conciertos y lo tenemos que sujetar, porque empieza a vitorear al director ahí, claro. Ahí en medio, y ya estaban conspirando para el año que viene ir a los conciertos de la OSPA con pancartas y tal, como el que va al fútbol. Que no estaría mal, hombre, guardando siempre un poquito de, sí, por las bengalas, de coro y de respeto. Sí. Pero bueno, oye, ahí tienes el ejemplo de los proms. Sí, bueno, sí está claro. La gala final de los proms, que además la retransmiten en directo en Hyde Park, y lo está viendo todo el país, eso. Sí, como, sí, sí. Como sí, aquí yo mundial, te digo una, ¿no?, cosa, hombre, hacer una cosa parecida es casi muy difícil. Pero llegar a hacer algo parecido no lo creo que es tan difícil. Eso podemos hacer un día en los conciertos de Marqués. Bueno, lo intentaremos. Podemos intentarlo un año. Lo intentaremos los conciertos de Marqués. Los llevas al Molinón, Enrique, los conciertos de Marqués también. Hombre, pero ya, sí, ojalá. Te agradezco mucho que incidas en la... Los conciertos de Molinón. Sí. Entonces, evidentemente, los conciertos de... Hay que llamar a los conciertos del Marquesón o algo así, porque aquí algo chijón que no acabe en on, o en ona se hace como un poco raro, ¿no? Vale. Te agradezco mucho la vinculación esta entre... cine, música y humor, yo lo extendería a la cultura en general, ¿no? Sí, de sí. Hecho, yo creo que lo mejor que hace esta editorial, Rema y Vive, sí, es precisamente romper un poco ese mito, ¿no? Se acercan a la cultura popular, y son, para mí, todos los que colaboran con la editorial, empezando por los editores y sus redactores, tienen ahí a Javier Cuervo también, a gente muy potente, son verdaderos sabios, son gente muy erudita, pero... ante todo son grandes coñones, o sea, es gente muy divertida. Entonces yo creo que el principal favor que nos hacen a todos, y en particular a mis hijas, yo diría, es que hagamos esa asociación, que la cultura y la sabiduría es una cosa que puede ser divertida, de hecho, debe ser divertida. Sí, de hecho, últimamente nosotros nos damos cuenta también en Cinefagia que muchas veces, a través de la comedia, pues se denuncian cosas, se cuentan cosas, claro. Y oye, es el acceso, claro, a la cultura, y se va metiendo ahí, claro, camuflado, ¿no?, con la comedia. Bueno. Pues en eso estamos todos, y de hecho, Haydn, que es uno de los compositores más importantes de la historia de la música, que fue el que fundó las bases de los dos géneros más importantes que ha habido desde entonces, que siguen gozando de buena salud, que son la sinfonía y el cuarteto de cuerda, nada menos, era una persona que tenía un gran sentido del humor, y de hecho su música está plagada de detalles humorísticos, incluso en la música religiosa, porque en la creación, que escuchamos otro día, sí, que es nada menos que el Génesis, está llena de detalles humorísticos. Sí, bueno, pues nos despedimos, segunda temporada. Gracias, Inés y Ana, por venir. Os despedís de los oyentes. Adiós. Decís, adiós. Adiós. Y nos despedimos de la mejor manera posible, a mi humilde entender, que es con la Sinfonía de los Adioses, el final, lógicamente, de Joseph Haydn. Pues por supuesto, David, me despido yo de todos nuestros oyentes, ya sabéis. Nos podéis seguir escuchando porque vamos a repetir los programas que hemos hecho en esta segunda temporada todos los lunes. Y bueno, nos veremos en septiembre. Ah, y antes vamos a hacer un programa especial, acuérdate. El primer programa será el lunes 10, el lunes 3 no, porque tenemos concierto. El lunes 10 de septiembre vamos a entrevistar nada menos que a Beatriz Díaz, soprano. Vale. Y luego, sí, como dice Enrique, intentaremos hacer algún especial precisamente para presentar las temporadas nuevas de la OSPA, de la ópera, de No, yo me refería al especial que vamos a hacer para presentar los conciertos del Marqués. Ah, pero eso será en agosto, entonces. En agosto vamos, bueno, a hacer uno. Fecha a determinar. Bueno, les dejamos con Haydn. Feliz verano. Feliz y verano. Noches de ensueño para todos. Pues ya sabéis, seguid escuchando Radio Crash 105.0 de la FM. Gracias.